se me olvidó decirte. Se me olvidó decirte que a veces me olvido de cuidarme. Se me olvidó decirte que era virgen. Se me olvidó decirte que solo sueño normalmente con personas importantes. Se me olvidó decirte que anoche te soñé. Se me olvidó decirte que la otra noche te resoñé. Se me olvidó otra vez que la renoche te resoñé. Se me olvidó que no me olvidó, aunque quiera olvidar que siento. Se me olvidó que aún no estaba muerta. Se me olvidó decirte que moría. Se me olvidó decirte que quiero atravesar el fuego. Se me olvidó decirte que quiero coger tu mano y no tener miedo. Se me olvidó no tenerte miedo. Se me olvidó no tener miedo a la muerte. Se me olvidó contar cuántas veces temblé. Se me olvidó decirte que me miento. Se me olvidó decirte que me quemo y no me entero. Se me olvidó lo que quería. Se me olvidó el final. Y solo me acordé de la poesía.